en la mañana compartí un versículo que dice: no es con tu fuerza. Dios le estaba hablando, creo que era Ezequías, si no me equivoco. Estaba diciendo: no es con tu fuerza, no es con espada, es con mi Santo Espíritu. ¿Cuánto alaban a Dios? Así es que se hace y se logra la victoria con el poder de Dios. Así se logra la victoria con la presencia de Dios. Así se logra la victoria. Aleluya. Con oración, con gemido, con llanto. Alábalo. Gracias, Señor. Yo sé que estás aquí. Levanta tus manos, hermano. Aleluya. Aleluya. Con poder reina nuestro Rey. Aleluya. Aleluya. Con poder reina nuestro Rey. oración especial de Señor. Levanta tu mano. Vamos, Iba. Ahí me está llenando, Iba. Él es el Cordero, Iba. Está sentado en su trono, Iba. Está sentado en su trono. Mira. Está sentado en su trono, Iba. Y ha inclinado su oído, Iba. Ha inclinado su oído, Iba. Ha inclinado su oído, vamos. Vamos aquí, vamos, Iba. Mira, ha inclinado su oído, con su vestidura dedicada, Señor, con su vestidura dedicada, sabote de Sequía, resplandeciente, jamás saca. Mira, oh, aleluya. Gloria a Dios, levanta tu mano. Dale la gloria a Dios, levanta tu mano. Alábalo, alábalo. Comienza a adorar su nombre. Comienza a quebrantar tu corazón. Comienza a humillar tu corazón. Comienza a adorarlo en esta noche. Aleluya. Con mi alma te alaba, Señor. Eres hermoso, Jesús. Quebranta tu corazón, Señor. Quebranta tu corazón. Jesús, eres bienvenido, Espíritu Santo, eres bienvenido, paséate. Te alabo, Señor, solo quebrántate, quebranta tu corazón, solo quebrántalo, solo comienza a quebrantar tu corazón, solo humíllalo, humíllalo más, humíllalo más, humíllalo más, humíllalo más, porque Él está aquí, gloria a Dios. Te alabo, Señor Jesús. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti. Yeah. bendito es el Señor. Te alabo, Jesús. Quiero levantar mis manos. Levanta tus manos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida. Jesús el Nazareno, invitamos al Espíritu Santo para que juntos se ponga bueno. Santo, mi alma te alaba, shekendekei. Mira, cuando Dios se arma aquí, bababa, shekeya. Que toma su espada, jaba y shekei. Esa espada que corta toda atadura y cadena, baba y shekei. Las cadenas que a veces atan nuestras casas, nuestros hogares, nuestros hijos, nuestros esposos. Pero en esta noche, jaba guía. Esta noche, iba shekei. Esas cadenas caen en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra, alaba la gloria de Dios. Levanta tu mano arriba, arriba, arriba. Levanta tu mano, alábalo, porque Él está aquí. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo llegó. El Espíritu Santo está aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo llegó. El Espíritu Santo está aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. Mira, está, mira, está, mira, está. Mira, mira, recibe. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre, la gloria es para Dios. Fuerte aplauso para Cristo. Qué lindo es nuestro Señor. ¿Sabe una cosa, hermano? Este tema, cuando lo escuché la primera vez, fue de gran aliento para mí. Estábamos nosotros viviendo en Valle Guanape, vivíamos en La Cachucha, Y siempre en la mañana yo me paraba temprano, hacía mis arepas, preparaba mi cabita, todo. Vivía con mi hermano Jesús Fajardo. Estábamos pasando un proceso fuerte. Yo creo que en ese tiempo se había quemado el camión. Y yo le decía al Señor, dame fuerza, Señor. Danos fuerza, danos fortaleza para soportar las pruebas y para llevar la carga y agradarte. Y esta canción fue de gran fortaleza en esos días de prueba. Quiero cantarla en esta noche para la gloria de mi Dios. Amén. Fuerte esos aplausos para Cristo. Aleluya. Levante su mano arriba. Dile, Señor, toma mi carga en esta noche. Yo no sé qué carga lleva usted. No sé qué carga. Pero en esta noche el Señor quiere que se le entregues. Aleluya, alaba su nombre. La palabra de Dios dice, ven a mí todos los que estén cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Descansa en él, hermano. Descansa, hermano, descansa en él. Deja que él haga en ti, gloria a Dios. Te alabo, Señor. Cristo. Contigo y tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí, Cristo. Quiero caminar siempre contigo. Señor, ayuda, ya que iba a llevar una carga muy grande, que eran los pecados de todos nosotros. Me dijo, Padre, haz como tú quieras. Te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Cristo, quiero caminar siempre con en mí, otra vez, aleluya. recibes la carga en ti, Señor, porque tu fortaleza me llena. Alaba la presencia de Dios. Fuerte su aplauso para Cristo. Fuerte su aplauso para Cristo. Fuerte, levanta la mano. Levanta la mano, levanta la mano. Levanta la mano. Mira, mira, mira, levanta tu mano. Iba, sé que. Clama, clama, clama, clama. Adóralo, adóralo, adóralo, adóralo. Levanta tu manito ahí, mira, mira, mira. Dile, iba, sé que me dé. Dile, Señor, tengo victoria. Tengo victoria. Se caen las cadenas, las ataduras. Se revientan los yugos en el nombre de Jesús. Se revientan las ataduras en el nombre de Jesús. Fuerte su aplauso al Señor, aleluya.